dama de mis sueños, dueña de mis sentimientos, dama de dulces momentos, dueña de mis pensamientos, dama con la que quiero pasar todas las noches, aunque solo estés en sueños y yo solo esté en mi cama. No te cambio por nada ni nadie, mi bella amante eres tú, mi fantasía, mi ilusión y poesía, la única flor que me inspira, aunque sea en fotografías. Sabes que te deseo por ser tú la más bonita. Eres mi luz de luna y alumbras mis ilusiones, como la rosa mística que inspira mis canciones. Quiero sentirte cerca aunque sé que estás tan lejos. Quiero ver tus ojos bellos aunque sea por un momento. Mi hermosa melodía, dueña del amanecer, eres mi hada que aparece en una hermosa mujer. Quiero besarte, abrazarte y no dejarte escapar. Que todo el mundo sepa que no quisiera despertar a una realidad, la cual me hace olvidar de su hermosura. Tan pura y fiel como la luna, vive en un cuento de hadas del cual no quieres salir. Quiero incluir mi vivir juntos, una historia sin fin. Tu vivir es un poema que adorna dos corazones, el tuyo y el mío juntos van directo a las pasiones. No hay errores, mentiras ni odio, todo es perfecto. Eres la flor más bella y es por eso que te quiero. Tu cabello es como el oro, te brilla constantemente. Tus ojos son diamantes que a cualquier hombre enloquecen. Ofrezco mi cariño, mi esperanza y mi fe a la mujer que he soñado y a la cual siento querer. Yo quiero cantarte expresando mis sentimientos, porque eres la mujer que hace feliz cada momento. Acepto, no te tengo, porque lucho hasta el final. No hay otro amor más grande que el que siento dedicar. Dama de mis sueños, dueña de mis sentimientos, dama de dulces momentos, dueña de mis pensamientos, dama con la que quiero pasar todas las noches, aunque solo estés en sueños y yo solo esté en mi cama. No te cambio por nada ni nadie, mi bella amante eres tú, mi fantasía, mi ilusión y poesía, la única flor que me inspira, aunque sea en fotografías. Sabes que te deseo por ser tú la más bonita. Aunque hayan días tristes, en ti siempre estoy pensando. Y pase lo que pase, nada podrá separarnos. Tú traes la armonía, que adornas este paisaje. Tu aroma es el prestigio de una dama incomparable. Mi amor por ti se extiende hasta lo más alto del cielo. Por encima del infierno, traigo un paraíso eterno de unicornios y arcoíris. Una fuente encantada, a una princesa hermosa que de lejos me esperaba. Resplandeciente como la luz de las estrellas y perlas como un tesoro que describe mi doncella. Es ella, mi fortaleza y mi razón de vivir. Un nuevo mundo al que persigo, de aquí aleja de mí los sentimientos muertos y recuerdos de un pasado, malos noviazgos y engaños que no se han olvidado. Sin ti yo no soy nada, nadie puede hacer feliz a un corazón partido herido, decidido a morir por mujeres que prometen más que una amistad. Y la verdad de muchas lo que dicen son solo palabras falsas. No hay otra como ella que mande en mi corazón. No hay otra como ella que me lleve a otra dimensión. Eres bella por dentro y por fuera como una reina, rodeada de claveles, girasoles y de rosas. Te regalo mi canción, mi humilde inspiración. Todo esto te lo doy como una muestra de mi amor. Dama de mis sueños, dueña de mis sentimientos, dama de dulces momentos, dueña de mis pensamientos, dama con la que quiero pasar todas las noches, aunque solo estés en sueños y yo solo esté en mi cama. No te cambio por nada ni nadie, mi bella amante eres tú, mi fantasía, mi ilusión y poesía, la única flor que me inspira, aunque sea en fotografías. Sabes que te deseo por ser tú la más bonita. Dama de mis sueños, dueña de mis sentimientos, dama de dulces momentos, dueña de mis pensamientos, dama con la que quiero pasar. Fábrica de sueños, desde el área 51, algo diferente. Siéntelo bien, eso es para ti.